quiero más. Dame poco a poco que rebañe de tus ricos manantiales. Me conformo con poco, pero quiero más. Dame el calor necesario que me brindan tus labios, sin cortes ni esperas. Que yo me lo beba a sorbos sin pausa. Mi lengua se abraza, mi boca se quema. Dale, hazte loco que te atañe la manera de volar. Cuando no nos mira nadie, nadie, nadie, nadie. Dale, hazte loco que te atañe alas para volar. Sin tocar suelo ni un instante. Sabes, me conformo con poco, pero quiero más. Dame poco a poco que rebañe de tus ricos manantiales. Me conformo con poco, pero quiero más. Ellos son Melibea desde Madrid, desde su disco La Flor del Maestro. Y la señorita que aporrea la batería se nos casa, así que tanto a ella como al que será su futuro señor marido, felicidades. Y bueno, yo se lo decía a Bufía hace un momento, que era el que llamaba al principio. Nada más decirme que se casaban, yo mi primera pregunta fue: ¿y para cuándo la despedida de soltero? Por no decir que me estoy agenciando el puesto de padrino. Nos vamos con las peticiones. Nos llama Bufía a nuestro teléfono 971 19 18 23 y nos pide a Arrasando Cepas. Me consola. La decisión mal limpia y abanica. Tu estima. Lloviendo con nitidez, alimento cerebro con brillante diantre, canuto y canuto bromeo. Y le meto caña al monstruo hasta acabar. Creo que estaba siendo hora de parar. Veo que rompo el saco si no veo. Me consola mi guitarra y la gasola. Senta frente a esta ventana, se pasa sola las horas. La terapia antidesquicio, paro para ir a servicio. Y al que son más que el vicio, presumo un sano vicio. Y si me gustas, te quiero. Bienvenida a mi vida. Ya tenerte diría, sin dudarlo, si quiero. Tan arudopatía, la mía. Ni sacrifica ni crucifica la pinza. Me encaminaste a un buen destino alucinante. Ni siquiera me cobraste ese camino que detalle. Te traigo un puñado de gracias que he recogido. Y no me digas que me case y que me case, aunque a mí yo ya hay mucho gas de piénsalo. Me consola mi guitarra y una gallola. Seca frente a esta ventana, se pasan solas las horas. La terapia antidesquicio, paro para ir a servicio. Y aunque soy más feo que vídeo, me sumo a un sano baby, ay, sí. Si me gustas, te quiero. Consola mi guitarra y una gallola. Senta frente a esta ventana, se pasan solas las horas. La terapia en ti desquicio, paro para ir a servicio. Ya que soy más feo que vicio, presumo un sano vicio. Y si me gustas, te quiero. Bienvenida a mi vida. Y a tenerte diría, sin dudarlo, si quiero. Si me gustas, te quiero. Bienvenida María. Y a fumarte diría, sin dudarlo, si quiero. Perdóname por haber sido tan mezquino y querer como no había querido nunca antes. Perdóname por cometer ese descuido de no evitar abrazar tus circuitos. Soy tan culpable. Perdóname por construirme un pisito al Marte, por pajear mi cola del Tomb Raider, así de golpe. Perdóname por sentirme así de pequeño, por creer que soñaba en tus sueños cuando me pierde. Perdóname por hacerme sentir mi obesidad dentro de aquella tela de besos, y por dejarte, por Lara Croft, por no pasarme a tiempo de Strike Fighter, por continuar 30 veces el Mario, por haber sido tan malo. Madre, por dejarte ganarme a golpes, por arrancarle cuajo a tus botones. ¿Cómo puedo ser tan zafio? Perdóname por dedicarte un espacio y un tiempo, por no morirme, por seguir existiendo, por la mala leche que tengo. Perdóname por no dejar de echarte de menos, por ponerme cada día más ciego y por quererme como te quiero. Sí. Arrasando cepas y me consola. Petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971-19-18-23. Al igual que nos llama Mai y nos recuerda que mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Sams, en Cala de Bou, va a haber una nueva edición del Heavy Metal Fest, en donde estarán las actuaciones de The Last Request, de Magnan y de Medhead. Así que, ya sabéis, mañana a partir de las 8:30 de la tarde, allí en Cala de Bou, no nos lo podemos perder. Y ya puestos, Mai nos pide algo de Dark Elf. Aprieta los dientes, empieza a temblar. Y nos vamos con la canción que daba título al que fuera su tercer trabajo, Cara Oculta. Yeah! Dark Elf y Cara Oculta, esta banda ibicenca que pudimos disfrutar de ellos durante muchos años y de sus tres discos, y el que fuera su bajista, Mai, nos llamaba, nos pedía cualquier cosita de este álbum y nos recuerda que mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde en el SAMS se celebra una nueva edición del Heavy Metal Fest con las bandas de La Request, Methead y Magnum. Más cositas, más peticiones de la música de Texas Hippie Coalition. Petición que nos hace Manutálica para dedicárselo al mismo a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Damn you to hell. La música de Texas Hippie Coalition y Damn You to Hell, petición que nos hace Manutálica a través del teléfono 971-19-1823. Y nos vamos a nuestro Facebook, donde nos escribe Andy, que nos dice: hoy es viernes, hasta arriba de flow. Así que un par de peticiones. La primera, Vengeance is Mine, de Alice Cooper junto a Slash. Convicted of every crime, silently doing time. Alice Cooper, Vengeance is Mine, un tema junto a Slash, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, en donde también nos pide Going to Hell de Pretty Reckless y dice gracias y a disfrutar del fin de semana. Igualmente, Andy, besitos desde aquí. Y cómo no, también la buena música de Pretty Reckless, Going to Hell. Música de The Pretty Reckless y su Going to Hell, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas, y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Tenemos ahí un par de peticiones de Sekun, la hospida de Roomjacks y Crosses for Eyes. Woke up at 10 with a 2. What state was I in? It's a boy in the band. She had crosses for eyes like diamonds and the color of the queen of the dam. With a dodgy tattoo on her shoulder, all she wants is a boy in the The Room Jacks y Crosses for Eyes, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Flogging Molly y Devil's Dance Floor. Me. Color of her eyes were the color of insanity. Crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. We're all just dancers on the devil's dance floor. Well, swing a little more, little more, and then there we go. Swing a little more, little more next to me. Swing a little more, little more, and then there we go. Swing a little more on the devil's dance floor. Pressed against her face, I could feel her insecurity. Might have been a drunk and a fighter was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. When she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now on the devil's dance floor. Well, swing a little more, little more, and then there we go. Swing a little more. Swing a little more, little more, and a merry go. Swing a little more, little more, and a merry go. Swing a little more, little more, next to me. Swing a little more, little more, and a merry go. Swing a little more, little more, and a merry go. Logan Molly, Devil's Dance Floor, la pista de baile del demonio. Petición que nos hace Segun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice Trains de no sé ni leer ya, Porcupine Tree, para el viernes. Gracias, chaval. Trains set in match spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard this sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Always the summers are slipping away.

am walking that odd road. I am a man who walks alone. Van Canto y su versión del Fear of the Dark, Miedo a la Oscuridad, tema original de Iron Maiden. Y nada, empezamos a recoger que nos vamos, ¿no? Con esta versión en directo de La Morir de Saratoga, recogemos y nos vamos y volvemos el lunes. El lunes puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones ya para la semana que viene en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Os dejamos ahora en buenas manos con Selector Bogdan durante las próximas dos horas con Revolution Show. Luego con Javi Herrera y Quién Dijo Jazz. Y a partir de las 7 de la tarde, Ronnie Palomitas. Que tengáis todos un buen fin de semana. Que nos encontramos, como digo, de nuevo el lunes. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos!